una sorpresa. Pues bueno, y dice más o menos así. ¿Dónde quedó ese grito, Monterrey? ¡Ah! Y ahí le va esto, con cariño, ¿y sabe qué? Hoy es noche de parranda, muchachos. Vámonos todos, que nos siga la banda. Y que se vengan los muchachos del mariachi, ¿ok? ¡Órale, pues! Hoy tengo ganas de canciones con mariachi y de echarme un trago, pero que sea de tequila. Y después cantar una canción de Tomás Méndez y de Federico, José Alfredo y una mía. Hoy tengo ganas de cantar Paloma Negra y recordar de qué manera te olvido. Y luego gritar a pecho abierto la de ella y con mariachi pa' que sepa que he leído. Dice que se oiga fuerte, compadre. Con mariachi quiero trasnocharme, con mariachi quiero desahogarme y dejar de arrastrar esta vela que tanto me duele y no puedo quitarme. Mariachi quiero ir a cantarle y por última vez a rogarle que me diga si vuelve conmigo o me voy con mi caldo allí ya la otra parte. Y mire, y si no me lo quieres creer, nomás mira, chiquitín. Trasnocharme con mariachi, yo quiero desahogarme y dejar de arrastrar esta vela que tanto me duele y que yo no puedo quitarme. Con mariachi quiero ir a cantarles a ustedes y por última vez pues a rogarle que me diga si vuelve conmigo o me voy con mi caldo. ¿Cómo dice? ¡Ah!